Bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es mayo primero, y este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. El día de hoy, empezaremos a leer el libro de Segunda de Samuel, estaremos leyendo el capítulo primero y segundo, el libro de Lucas, capítulo 22, del versículo 1 al 30, y el libro de Proverbios, capítulo 1, del versículo 8 al 19. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Segundo de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl, cuando David había vuelto de la derrota de los amalequitas, David se quedó 2 días en Siclag, y al tercer día, y aquí que un hombre vino del campamento de Saúl, con su ropa desgarrada y tierra sobre su cabeza. Al llegar a David, se posó en tierra e hizo reverencia, y David le preguntó, ¿de dónde vienes? Y entonces él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le preguntó, ¿qué ha acontecido? Dímelo por favor. Entonces él le respondió, el pueblo ha huido de la batalla, muchos del pueblo también han caído y han muerto. Saúl y sus hijos Jonatán también han muerto. También dijo al joven que le informaba, ¿cómo sabes tú que Saúl y su hijo han muerto? Y el joven que le informaba respondió, me encontré por casualidad en el monte Gilboa, y aquí que Saúl estaba acostado sobre su lanza, y que los carros y los jinetes le alcanzaban. Entonces Saúl miró hacia atrás y me vio, y me llamó. Entonces yo dije, heme aquí. Me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy una amalequita. Entonces él me dijo, por favor ponte a mi lado y mátame, porque la agonía que se ha apoderado de mí, pero la vida está todavía en mí. Entonces me puse a su lado y lo maté, porque sabía que no podría vivir después de su caída. Luego tomé la diadema de su cabeza y el brazalete que llevaba en su brazo, y los he traído aquí a mi señor. Entonces David, agarrando sus vestiduras, las rasgó. Lo mismo hicieron todos los hombres que estaban con él. E hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el anochecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. Después David preguntó al joven que le informaba, ¿de dónde eres tú? Él respondió, soy hijo de un extranjero, una amalequita. Le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido de Jehová? Entonces David llamó a uno de los jóvenes y les dijo, acércate y mátalo. Él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre caiga sobre tu cabeza, porque tu propia boca ha testiguado contra ti al decir, yo maté al ungido de Jehová. David entonó esto por Saúl y por su hijo Jonatán, y mandó que enseñasen a los hijos de Judá el canto del arco, y aquí que está escrito en el libro de Jaser, el esplendor, oh Israel, ha perecido sobre tus montes, como han caído los valientes. No lo anuncies en Gad, ni deis las nuevas en las calles de Ascalón. No sea que se alegren las hijas de los filisteos, no sea que se regocijen las hijas de los circuncisos, oh monte de Gilboa. Ni rocío ni lluvia haya sobre vosotros, ni seáis campo de ofrendas, porque allí fue profanado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. El arco de Jonatán jamás volvía sin la sangre de los muertos y sin la gordura de los valientes, tampoco volvía vacía la espada de Saúl. Saúl y Jonatán, amados y amables en su vida, tampoco eran parados, eran más veloces que las águilas, eran más fuertes que los leones. Oh hijas de Israel, llorad por Saúl, que nos vestía de escarlata y cosas refinadas y ponía adornos de oro en vuestros vestidos. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán ha perecido sobre tus montes. Angustia, temor por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy querido, más maravilloso fue para mí tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes y se han perdido las armas de guerra? Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Jehová le respondió, sube. David volvió a preguntar, ¿a dónde subiré? Jehová le respondió, a Hebrón. Entonces David subió allá con sus 2 mujeres, Ahinoam de Jezreel y Abigail, que fuera la mujer de Nabal de Carmel. David hizo también subir a los hombres que estaban con él, cada uno con sus familias, y habitaron en las aldeas de Hebrón. Entonces vinieron los hombres de Judá, e ungieron a David como rey sobre la casa de Judá, y formaron a David diciendo: los hombres de Jabes, en Galaad, son los que sepultaron a Saúl. Entonces David envió mensajeros a los hombres de Jabes, en Galaad, y les dijo: bendito seáis de Jehová, porque habéis hecho esta bondad a Saúl vuestro señor, y le habéis dado sepultura. Ahora pues, que Jehová os muestre misericordia y verdad, yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Y ahora, fortaleced vuestras manos y sed hombres valientes, porque ha muerto Saúl vuestro señor, y la casa de Judá me ha ungido rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, jefe de los ejércitos de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y se le trasladó a Mahanaim. Entonces lo proclamó rey de Galaad, sobre Jesur, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Sin embargo, la casa de Judá seguía a David. El tiempo que David fue rey de Hezbrón sobre la casa de Judá fue de 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, y los siervos de Isboset, hijo de Saúl, fueron de Mahanaim a Jabón. También salieron a Joab, hijo de Sarbia, y los servidores de David, y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Entonces se sentaron los unos a un lado del estanque, y los otros al otro lado. Luego Abner dijo a Joab: levántense los jóvenes y compitan delante de nosotros. Joab respondió: que se levanten. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de parte de los hijos de Benjamín y de los Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los servidores de David. Cada uno agarró a su adversario por la cabeza y colocó su espada en el costado de su adversario, y cayeron juntos. Por esto se llamó el nombre de aquel lugar Jecat Hazurim, al cual está en Gabón. Aquel día de la batalla fue muy dura. Abner y los hombres de Israel fueron derrotados por los servidores de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Asael era ligero de pies como un venado en el campo. Y Asael persiguió a Abner, yendo tras él sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Abner se volvió hacia atrás y le preguntó: ¿eres tú Asael? Entonces él respondió: sí, soy yo. Entonces Abner dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, atrapa a alguno de los jóvenes y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso dejar de seguirle. Y Abner volvió a decir a Asael: deja de seguirme, ¿por qué te he de herir derribándote a la tierra? ¿Cómo podría después levantar mi cara ante tu hermano Joab? Como él rehusó apartarse, Abner lo hirió en el vientre con el extremo trasero de la lanza, y la lanza se partió por detrás. Así cayó allí y murió en el mismo sitio. Sucedió que todos los que pasaban por el lugar donde Asael había caído y había muerto se detenían. Pero Joab y Abisaí persiguieron a Abner. El sol se puso cuando llegaron a la colina de Amá, frente a Giag, en el camino del desierto de Gabalón. Luego se agruparon los hijos de Benjamín tras de Abner, formando un solo escuadrón, y se detuvieron en la cumbre de cierta colina. Entonces Abner dio voces a Joab diciendo: ¿ha de consumir la espada para siempre? ¿No sabes tú que al final solo habrá amargura? ¿Hasta cuándo esperas decir al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Joab respondió: vive Dios, que si tú no hubieras hablado, el pueblo habría dejado de perseguir a sus hermanos desde la mañana. Entonces Joab tocó la corneta, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguieron más a Israel, ni continuaron luchando más. Abner y sus hombres caminaron por el Arabá toda la noche, cruzando el Jordán, y atravesaron todo el Bitrón. Llegaron a Mahanaim. Joab también volvió a perseguir a Abner, y reunió a toda la gente. Y faltaban los servidores de David 19 hombres, además de Asael. Pero los servidores de David hirieron 360 de Benjamín, de los hombres de Abner, los cuales murieron. Luego se levantaron a Asael y lo sepultaron en la tumba de su padre, que está en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda aquella noche y les amaneció en Hebrón. Lucas capítulo 22, del versículo 1 al 30. Estaba próximo el día de las fiestas de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo eliminarle, pues temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, el cual era uno de los 12. Él fue y habló con los principales sacerdotes y con los magistrados acerca de cómo entregarle. Estos se alegraron y acordaron darle dinero. Él estuvo de acuerdo y buscaba la oportunidad para entregarle sin que la gente lo advirtiera. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar a la víctima por pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: «Id, preparaos la Pascua para que comamos». Ellos le preguntaron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo: «He aquí, que cuando entréis en la ciudad, os dará al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa de donde entre. Decidle al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la que ha de comer la Pascua con sus discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, prepararla allí». Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con los apóstoles les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de perecer? Porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla el reino de Dios». Luego tomó una copa, y habiendo dado gracias dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Entonces tomó el pan, y habiendo dado gracias lo partió y les dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que vosotros os he dado, hacer esto en memoria de mí». Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros es derramada. No obstante, he aquí que la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado». Entonces ellos comenzaron a preguntarse entre sí cuál de ellos sería el que habría de hacer esto. Hubo entre ellos una disputa acerca de quién de ellos parecía ser más importante. Entonces él les dijo: «Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores. Bien, entre vosotros no será así. Más bien, el que entre vosotros sea más importante será como el que es más nuevo, y el que es dirigente como el que sirve. Porque ¿cuál es el más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, sin embargo yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Y vosotros son los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues dispongo para vosotros un reino, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis en la mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel». Proverbios capítulo 1, del versículo 8 al 19. Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre, y no abandones la instrucción de tu madre, porque diadema de gracia será tu cabeza y collar hasta tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran persuadir, no lo consentáis. Si te dicen: «Ven con nosotros, estemos al acecho para derramar sangre y embosquemos sin motivos a los inocentes, los tragaremos vivos como el Seol, enteros como los que descienden a las fosas. Hallaréis riqueza de todas clases, llenaremos nuestras casas de ganancias. Echa tu suerte con nosotros, tengamos todos una sola bolsa. Hijo mío, no andes en el camino de ellos, aparta tu pie de sus senderos, porque sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre. Ciertamente en vano se tiende la red ante los ojos de toda ave, pero ellos ponen acechanza a su propia sangre, a sus propias vidas ponen trampa. Tales son las sendas de todo el que se ha dado la codicia, la cual quita la vida a la que la poseen». Padre misericordioso y bueno, delante de ti, Señor, me presento en esta mañana, Padre, con humildad, con el respeto, Padre, con ese respeto, Padre, que tú mereces, Señor, dándote gracias, Señor, por la vida, por la salud, Padre, que nos permites tener. Gracias, Señor, por lo que nos escuchan en esta mañana, porque los que escuchan tu palabra, Señor, gracias te doy por ello, Señor. Te pido que los sigas bendiciendo, cuidando, Señor, multiplicando sus ganancias, Padre, abriendo nuevas puertas de oportunidades en sus vidas, Señor. Padre, que la gracia de los hombres, Señor, esté sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser testigos de ti, Padre. Reflejar ese amor que tú nos das, Padre. Reflejarlo a los demás, Señor. Aquellos que no te conocen, Señor. Aquellos que no tienen una relación, Señor, directa contigo, Padre. Te damos gracias, Señor, por ser un Dios que nos suple, Señor, un Dios que estás con nosotros, que caminas con nosotros, Señor, en los tiempos buenos y en los tiempos malos, Padre. Gracias te damos por eso, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues, amigos, empezamos un nuevo mes, el mes de mayo, y como lo dije ayer, parece mentira que ya vamos empezando al mes número 5 del año. Parece mentira de que pues no hace mucho todavía estábamos celebrando fiestas navideñas y corriéndole para allá, con buscando los regalos para nuestros seres queridos. Y pues ya vamos casi a la mitad del año. Y pues esta es una gran bendición. Eso significa que Dios nos ha mantenido, ha estado con nosotros hasta el día de hoy y nos sigue bendiciendo, preparando el camino para el día de mañana. Gracias por todos aquellos que desde el principio nos han estado escuchando. Gracias por su fidelidad y gracias también por sus comentarios, las peticiones que he recibido por medio de nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Y pues gracias a todos aquellos que nos han visitado en nuestra página también, en www.bibliadiaria.org. Gracias también por eso. Son una bendición, es para mí un honor el saber que hay alguien allí escuchando estos podcasts, no para mí, no para enseñorearme, sino para saber que el deseo que el Señor puso en mi corazón hace más de un año, de poder hacer estos podcasts, está siendo de bendición a los demás, a todos ustedes. Y pues para mí eso es un honor que mi Padre Celestial haya puesto eso en mi corazón y que ustedes estén gozando con la palabra y aprendiendo y juntos caminar. Recuerden que cada día que escuchamos la palabra es como dar un paso más a nuestra perfección, un paso más hacia la presencia de Dios real, a nuestro Dios, que es todo poder, todo amor, todo misericordia. Recuerden que no importa qué hayamos hecho en el pasado, si venimos con nuestros pecados a los pies de Dios, Él los perdonará y Él nos hará nuevas criaturas. Él nos lavará con la sangre poderosa de su Hijo Jesucristo, que por eso Él fue que vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos vida y tener vida en abundancia y asimismo ser llamados hijos de Dios. Nos dio ese privilegio. Pues espero que el día de hoy tengan ustedes un día lleno de bendición. Es el principio del fin de semana, es viernes, y espero que sea de bendición para ustedes y toda su familia este fin de semana. Sin más, yo los dejo, los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria, y recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia tengan hoy y siempre bendición de Dios y bendiciones de los cielos, siempre. Hasta entonces.